Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y a todo el público que nos acompaña fiel jueves tras jueves. A veces hay de Albacete, a veces hay de Campo de Cristana, a veces hay de Madrid. De Madrid incluso. De incluso, Nueva York. En fin. De Ámsterdam. ¿Dónde? De Ámsterdam. De 20, ¿no? Ah, vale. De Harvard. Hasta de Colombia. Sí. Sí, en Colombia nos escuchan. Un saludo a Ángel Toledo. Ya, el primer minuto ya lo has tenido que nombrar, ¿eh? Ya pues ya no se puede nombrar más en todo el programa. Hay que quedársela a él. La regla es una vez por jueves, no vaya a ser que no se nos envalentone. Bueno, pues un saludo a Marta también. El diario El Mundo, hoy el día 25 de abril están pasando cosas, o eso nos cuentan algunos medios en el Congreso. Yo creo que tampoco está pasando tanto, pero bueno, pero tenemos el periódico de ayer casi, porque a estas horas ya saben que las noticias en papel caducan. Pero no tenemos un enviado especial. No, hoy no. No tenemos un enviado especial a la violencia absoluta. No tenemos enviado especial de nada, como casi nunca. A la guerra contra el Congreso. Es que la gente se caga de miedo, ¿eh? Hombre, si alguien quiere darnos su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso, porque está todo el mundo pendiente y no nos está escuchando nadie, pues que nos llame al 913-1512 y aquí en directo se lo cogemos. O que tuitee desde el Congreso. Nos vamos con lo que contaba el diario El Mundo esta mañana. El presidente del Tribunal Supremo legitima la coacción ante los domicilios. O sea, este presidente del Tribunal Supremo está legitimando lo que vienen a ser los scratchers, de los cuales ya hablamos hace dos semanas, ¿no? Pero ¿Qué quiere decir el titular? ¿Que la violencia es legal, según un juez del Tribunal Supremo? Más o menos, sí. Sí, no, entonces, que la violencia legal hoy... no, eso, que la violencia legal según los políticos que han calificado estos actos de la ciudadanía como violentos. Evidentemente. Bueno, se me ha pasado de leer la frase, que yo creo que viene en bastante relación, la frase filosófica que trae todos los días El Mundo: si todo estuviera permitido, me perdería entre tanta libertad. Igor Stravinsky. Un señor, Stravinsky, que no podía ver la libertad. Pero... ¿porque era estrábico? Pero... se refiere a los scratches, ¿eh? ¿Eh? Hombre, está ahí metida y pone la frase de un puto músico. ¿Pero están tontos o qué les pasa? Dios santo. La bueno, prensa escrita de este país. La foto es original, cuanto menos. No sé si otros periódicos han llevado esta foto también a portada. Dice, del zapatazo al puñetazo. Y leo porque me ha llamado la atención antes leyendo el texto que acompaña la foto. ¿Lo lees antes? La misma barba blanca... a veces. La misma barba blanca que hace 20 años protagonizó una de las escenas más célebres de la política española al emular a Nikita Khrushchev golpeando su escaño con un zapato para quejarse de una reforma impulsada por Manuel Fraga, teatralizó ayer otra provocadora protesta en el Parlamento gallego. Xosé Manuel Beira se plantó ante Núñez Feijóo, lo llamó indecente y propinó un sonoro puñetazo sobre la mesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha golpeado con su puño en la mesa! ¡Maldito loco! Pero... ¡vete al infierno, desgraciado! ¿Cómo se te ocurre? ¡Maldigo el Congreso! ¡Maldigo los diputados! ¡Lo habéis destrozado! Y encima lleva barba blanca, que hacen hincapié. Pero no ha sido El Mundo el mismo que ha dicho que lo que había era una mosca y que la había matado. El señor Beiras. O hablo no del Mundo sé. Today. No es el mismo. Ah, no lo sé. Ah, bueno, vale. Bueno, noticias, está la verdad es que bastante más importante. El gobierno propone suprimir la subida automática de pensiones, plantea el Pacto de Toledo ligar las revalorizaciones a la situación económica y al equilibrio de la seguridad social. En fin, mientras hablamos de otras cosas menos importantes, pues las pensiones ahí están, ¿no? Más recortes sociales. Van a ser tocadas en fin. Mañana, entonces. Todo apunta a ello. Todo apunta, ¿no? Todo apunta a ello. Mañana viernes, Consejo de Ministros. Pero ¿no dijo Mariano Rajoy que no iba a tocar en ningún momento las pensiones en su campaña electoral? Sí, bueno, pero también dijo otras muchas cosas, Cristian. ¿No dijo también que iba a acabar con el paro durante su legislatura? Bueno, y muchas cosas más, te estoy diciendo. Bueno, pero que no se puede todo, ¿eh, Cristian? No se puede. ¿Y se puede algo? Me refiero a claro. ¿Alguna de las cosas que dijo se ha logrado? Eso es lo que deberíamos preguntar. Sí se puede, pero ¿sí se puede algo? De todas maneras, dicen que prometió por ahí fumarse un puro si ganaba, y lo hizo, así que... igual hace algo, ¿no? Pues una promesa que ha cumplido. Una promesa cumplida. ¿Eh? Que no hace nada nunca. Bueno, el mundo le da bastante importancia al tema de los scratches. Moliner legitima la coacción a los diputados. No es muy pacífico aporrear la puerta, replica el PP al presidente del Supremo. Bueno, pues ahora parece ser que incluso el Partido Popular también ve como, ¿no? Va a ver como nazis también, ¿no? A los del Tribunal Supremo, ¿o cómo va esto? ¡Nazis! No, ¡todos nazis! A mí lo que me parece flipante es la utilización, una vez más, del lenguaje y de los medios de comunicación. No, pero... ¿Por qué ponen coacción continuamente? ¿Por qué ponen acoso continuamente cuando estamos hablando de escrache? Que además, ¿qué es eso? Es una figura, es una herramienta política que existe. Hace unas cuantas semanas pillaron a un montón de periodistas que habían recibido desde la sede del Partido Popular de Baleares un memorándum con los temas de los que tenían que hablar, con los términos que tenían que utilizar y con las posiciones que tenían que defender. Recuerdo. Eso, que se pensó, wow, mira en Baleares cómo lo hacen, es una cosa que se produce a nivel español. Y me atrevo a acusar, yo acuso, emulando a Emil Zola, a que el mundo ha recibido un papel en el que le indican qué lenguaje tiene que utilizar desde el Partido Popular contra los scratches. Ahí queda dicho, para que luego lleguen algunos otros y nos chafen la exclusiva. Los jueces, nuevos objetivos de los scratches. Es curiosa, ¿no?, la contraposición. Por un lado, el presidente del Tribunal Supremo y luego el mundo se saca que los jueces... bueno, es que dice, en una minicumbre en un centro Ocupa, con K, se aprobó también actuar contra banqueros. O sea, mola mogollón, o el sea análisis. Que han ido a una asamblea de cuatro personas en una casa Ocupa en la que han decidido hacer escraches contra jueces y banqueros y han decidido darle una página a eso. Sí. Vale. Bueno, con lo que está pasando en el Congreso, 1.400 policías vuelven a blindar hoy el Congreso. Estábamos hablando, no sé qué os parece un poco la convocatoria, no sé si tenemos última hora en las redes sociales de lo que está pasando. Pues y yo mi opinión no la quiero dar, pero si la quiere dar alguien... Dolo. Yo la verdad es que ando suspicious con la convocatoria, sí, de todo ha sido muy raro. La plataforma en pie. Todo a mí me huele un poco... Bueno, extraño iba a decir, pero el extraño no es un olor. Entonces me parece bastante raro todo. El sistema de convocatoria, las plataformas que han apoyado y las asociaciones que han apoyado la convocatoria, todo mi apoyo de las que no han apoyado, las que no, todo mi apoyo desde aquí al ciudadano de a pie que se apunta a manifestarse y a reivindicar cosas legítimas y justas frente al Congreso de los Diputados. Pero lo que es la convocatoria, la plataforma en pie y tal, yo me limito a decir que me abstengo y transito. Hombre, bueno, es que hecho... es difícil de posicionarse, pero desde luego que es raro, como se ha comentado, es raro que ya desde las redes sociales se hable de violencia directamente desde las propias convocantes. Claro. Es muy raro, porque si tú de verdad planteas hacer algo violento, no lo cuentas. Claro, no se lo vas a contar a Cristina Cifuentes como se ha hecho reiteradamente. Claro. ¿No? ¿Por qué se convoca un jueves, cuando la gente normalmente no participa en esta clase de movilizaciones y reivindicaciones un día de la semana? Es antes del Consejo de Ministros. ¿Quiénes son las personas detenidas en Somos Aguas, con supuestos cócteles Molotov y tada, que no lo saben ni los de ciencias políticas quiénes son? Sospechoso. ¿Cómo es posible que dejen entrar a la policía dentro de una facultad sin orden previa? Ya. Que hasta el vicerrectorado de alumnos lo ha condenado cuando dicen, no, que Riyu dio su permiso. ¿Cómo es posible que Cristina Cifuentes esté más al tanto de la cantidad de manifestantes que iban a ir que las organizaciones que lo convocaban supuestamente? ¿Por qué solo lo apoyan plataformas y asociaciones así como sueltas, como los que nos han enterado, tipo Attac Castilla-La Mancha o la plataforma de Democracia Real Ya Baleares? Todo sospechosísimo. Sí, es muy sospechoso, puede ser todo... Bueno, veremos seguramente análisis también estos días, ¿no? Pero buscan bronca. Bueno, seguimos con la emergencia económica, el rayito. ¿Rayito de emergencia económica? Que se meta ahí en UEFA. El euro. El gobierno alimenta la confusión sobre su nuevo plan de recortes. Me llama la atención la foto, semiótico, porque hubo ayer un diputado de Compromís, Joan Baldoví, que hizo como un striptease. No entres en su juego. No hizo ningún striptease. Bueno, se quitó la camisa y enseñó una camiseta que tenía debajo. Pero Miguel, tampoco hace falta que te quites tú la ropa mientras lo dices. Es que están haciendo otra vez, jugando con el maldito lenguaje, y lo estoy viendo en todos los medios de comunicaciones, diciendo que se ha hecho un striptease, y es mentira, como para que la gente diga, para que las señoras digan, ¡oh, por Dios! He leído al menos cuatro noticias redactadas en las ediciones digitales de diarios españoles en los que no mencionan ni siquiera la camiseta que llevaba debajo. Claro, es que no mencionan la camiseta que llevaba debajo, que era lo que estaba intentando enseñar en su acto. ¡Por Dios santo! ¡Qué clase de medios de comunicación tenemos en este país! ¡Estáis totalmente out, niños! ¡Totalmente out! ¿Eh? ¡Estáis más muertos que la muerte! ¿No os dais cuenta? Me encanta que Cristian llame niños a gente que a lo mejor tiene 80 años. Sí. ¡Niños mentales! Claro. Hombre, porque los medios de comunicación lo que tienen es que no se han renovado. Y por eso estamos en paro nosotros y ellos siguen trabajando y sacando cosas en papel como gilipollas. Bueno, Beiras da un puñetazo en el escaño de Feijóo. ¿Ah, sí? Esto ya lo hemos comentado. Así que no tiene más historia, ¿no? Pues Beiras, pues bien, pues bien. Que estaba matando a una mosca. Avance de las redes sociales. Pi, pi, pi, pi, pi. Avance de las redes sociales. Es que he leído aquí un tuit que quiero leer. Venga, léelo, léelo. Que es de Javier Gallego Crudo, que le mandamos un saludo desde aquí, que yo creo que se le ha ido un poco. Te estás pasando, Javier, te estás pasando. Ya. El señor Crudo se le ha ido. ¿Se le ha ido o qué? Se le ha ido un poco y ha puesto. Escuela Mentidero, al final. Y ha puesto, atentos, ¿eh? Los miembros del PP, que hoy han vuelto a decir que vamos por el buen camino, tienen suerte de que en España no estén legalizadas las armas. Ay, mi madre. Javier Gallego Crudo, y que luego, te baja la cadena, ¿eh? No, no, no, no, pero espérate, es que luego nos asustamos nosotros. Claro. Que no nos escucha nadie. Que, imagínate. Y que tenemos 25 seguidores en Twitter. Y 152 en Facebook. En Facebook, cuidado, cuidado. O sea, Eso de las armas y la libre posesión de armas y el riesgo para los políticos lo dije yo en el año 2007. ¿Cómo? Ahí lo pueden comprobar, ¿cómo? En los archivos del mentidero. Una vez más, Javier Gallego Crudo nos quita las ideas. Bueno. Como no nos oye nadie, y a él sí. Pues nada. Bueno, que... Te estás pasando, Javier. Te estás pasando. Que yo que sé, que hay un desafío nacionalista por aquí, dicen, dos páginas, que la verdad es que nos interesa bien. Pero poco, como de siempre semana. Decimos. ¿Qué más hay por aquí? Imputaciones, Operación Pitiusa y caso Método 3. Son dicen las malas lenguas que la Fiscalía al principio quería ponerlo Operación Pitiusa, porque estaban en el cumpleaños de la hija de uno de los abogados y magistrados, ¿sabes? Y tenían una pitusa cola por delante y entonces dijeron, pero no vamos a hacer publicidad, ¿no? Así que al final lo llamaron Pitiusa como para ocultarlo. Bueno, es posible. Creo que vamos a hablar luego de este hombre, Alberto Ruiz Gallardón, que dice que insiste en que ninguna mujer irá a la cárcel con su reforma del aborto. Gallardón y sus medidas. Bueno, judicial. ¿Os acordáis de que tenemos soldados en el Líbano, no? Pues el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, que está de gira. La verdad es que lleva unos días de gira y bueno, en fin. Nuestro compromiso con la misión en el Líbano es de permanencia. El ministro de Exteriores insiste en que España no retirará sus tropas de la Finul. ¿Qué quieren decir? ¿Que tenemos una colonia? ¡Bien! ¡Viva España! Por fin algo, una buena noticia, porque crecemos en algo. En colonias. Y no me refiero a las colonias... De las que huelen, ya sabéis. No, tampoco nos referimos a la colonia del Sáhara, que hoy, por cierto, le anda también un varapalo. Y ya el Margallo también estuvo diciendo alguna lindeza esta semana. Sección Mundo, pasamos a crisis política en Italia. Bueno, también un tema de interés. Un moderado para acabar con la parálisis. Napolitano encarga formar gobierno a Letta, número 2 del Partido Demócrata. Análisis de Italia por Cristian Zampini. Mi análisis es el siguiente. ¿Os imagináis que Marco Letta de repente llega, soluciona todos los problemas de Italia? Enrico Letta. Y la hace resurgir, ¿eh? Esa carcajada es lo que añado. Enrico Letta. Ha dicho Beppe Grillo que el gobierno comienza y termina el 25 de abril. Y por una vez estoy de acuerdo con él, pero claro, él lo dice con trampa porque es quien provoca la inestabilidad en el país para que no se pueda hacer un gobierno. Bueno, pues lo llaman aquí en el perfil que hace El Mundo el niño prodigio de la política italiana. ¿Qué niño prodigio? Enrico Letta. ¿Qué niño prodigio? Si este hombre no es nadie. Fue el ministro más joven con 32 años de la historia de la República Italiana. ¿Cuánto tiempo? No, eso no lo especifica. En el destacado no, pero en el texto supongo que sí. Pues si lo sabes, dilo, porque no me voy a perder aquí. Yo lo único. Fueron semanas. Romano Prodi dimitió. Yo lo único que puedo animar a los oyentes sobre Enrico Letta que investiguen y pongan los subtítulos en el telediario. Porque ponen, en vez de Enrico Letta, ponen el gobierno de ETA. Y entonces hoy ha sido muy gracioso cuando dan la noticia. ¿El gobierno de ETA? Sí, tú lees, el gobierno de ETA asume el poder y tal y cual en Italia. ¿En los subtítulos? Sí. ¿Los vascos han invadido Roma? ¡Oh, los subtítulos para sordomudos ¿de dónde? ¿De del telediario de la televisión nacional, vamos, bueno, la televisión del Estado. El que pone los subtítulos de la televisión nacional, un cachondo. Y bueno, ¿y de Italia qué podemos decir? Que ni siquiera se saben gobernar. Los terroristas de Boston vivían del Estado. Bueno, temita también que hemos tenido aquí unos días de trajín mediático. Los hermanos Sarnaev recibieron ayudas públicas para comer y estudiar durante años. ¿Qué digo yo? Independientemente de qué cojones haya pasado en Boston, con perdón, esta noticia, ¿qué quiere decir? Quiere decir, o sea, hay que rellenar el faldón de la página 24. Quiere decir que esos malditos socialdemócratas y liberales norteamericanos que viven en el Estado, eso es lo que son una panda, pues de personas que no hacen ni ningún bien, ni ningún provecho, ni ningún trabajo, ni nada para la nación. Son unos vagos y unos maleantes. ¿Y encima? Que están cobrando pensiones y luego encima se ponen a poner ollas express por ahí. Claro. ¿Eh? Que no llevaban lentejas, que llevaban tornillos, fíjate tú. Yo creo que lo hacen para eso, para que digan, mira, estos encima han chupado la teta y explotan la teta. ¿Qué quiere decir? Sí, esos terroristas estaban cobrando y eran pensionistas del Estado. Ergo, todos los pensionistas del Estado se dedican a poner bombas en forma de olla en maratones. Pero cuidado, yo quisiera hablar un poco del tema de Boston, pero rápidamente. Rápidamente. Últimamente he estado leyendo que puede ser todo un montaje. Bueno, teorías conspiranoicas, ¿no? Sí, sí, venga, teorías vale, conspiranoicas, seguimos. Pero... No, patrón, ya, eso es muy largo, eso es muy largo. Bueno, pues en la semiótica hablaremos de Boston. De la teoría conspiranoica surgida de 4chan, que provocó que detuviesen a dos ciudadanos que no tenían absolutamente nada que ver con el atentado. Eso es la primera parte, la segunda parte es actores sin piernas. Sí. Venga, venga. Te os contaré. Suiza... De todas maneras, una cosa de lo de Boston. Eran dos colgados, esos locos. Suiza cierra la valla a los obreros de la Unión Europea. Limitará la emisión de permisos de trabajo ante la avalancha de inmigrantes. Bueno, muy bien por parte de Suiza. Y ahora devolvámosle en esta guerra económico-social la moneda, diciéndole: y ahora vas a pagar todos tus malditos impuestos en los países de los que estás desfalcando el dinero de los no contribuyentes. Venga, Suiza, ¿quieres un palo? ¿Quieres un palo, Suiza? Te lo podemos dar. Bueno, hoy en otro capítulo más de la obsesión y periodismo ficción que hacen muchos medios de comunicación, o la mayoría de medios de comunicación españoles, con respecto a Venezuela, pues nada, es la Venezuela chavista, es el antetítulo, el acoso a la oposición, y el titular es caza de brujas al estilo chavista. El oficialismo amenaza con llevar a la cárcel al opositor Capriles por incitar a la violencia. 8 muertos, 8 muertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, todos dirigentes chavistas. Ya, es que... Es una basura esto, me parece... Es que no merece la pena ni detenernos en los medios españoles en Venezuela, porque lo hemos hablado... Dilo bien claro, lo hemos hablado tantas veces. Aparte, bueno, no sé si algún medio de comunicación habrá contado que Capriles estuvo en la cárcel cumpliendo condena por un intento de golpe de Estado, ¿no? Quiero decir, que no, aquí pero han contado varias veces cómo Maduro participó en el intento de golpe de Estado de 1992. Sí. No, es que, bueno, vergüenza. En fin, una lavandería para blanquear dinero negro, dice. ¿Cómo? Kirchner apura una reforma judicial para abortar que se investigue una trama corrupta. Joder, macho, pues como en España. Sí, bueno, yo me voy a Argentina, voy a estar con casa. Y corrupción. Pues nada, sección economía aquí en color sepia. Adiós a subir la pensión con el IPC. Aburrimiento. Por cierto, sí, que van a subir la edad de jubilación, ¿eh? No sé, eso no va a salir ahí porque es antiguo, pero van a subir la edad de jubilación. Iros todos del país, dejar de pagar impuestos a este país que es tan ingrato con los jóvenes. Seguimos con el suplemento de tecnología, el fascículo de aprender alemán también estaba por ahí, lo hemos tirado antes. Sección motor, deportes. Léelo del Japón de la página Japón anterior. Unión Europea y Japón salvan el primer round. Satisfacción por ambas partes tras la primera ronda de negociaciones por un tratado de libre comercio, aunque solo han podido identificar los puntos más conflictivos. Ahora vamos a firmar un tratado de libre comercio también con Japón. Con Japón, no. Ahora vamos a firmar también un tratado de libre comercio con Japón. No, Japón ha dado un auténtico golpe económico y se tienen que revisar absolutamente todas las cláusulas que teníamos del acuerdo de libre comercio firmado en los años 90 con Japón. No hablan del trasfondo de lo que está pasando en Japón y en su economía. Las redes sociales, avance de las redes sociales. Crónica, la concentración de asedio al Congreso reúne a cientos de personas en Neptuno y a 1.300 policías. Si dices cientos de personas y 1.300 policías, por ahora hay más policías. ¿Eso de quién es la fuente? La fuente es eldiario.es. Bah. Bueno, es lo que hay, o sea, es lo que sigue el mentidero. Si no, haberle dado más a seguir. Bueno, Ortega Cano a un paso de la cárcel. ¿Quién es Ortega Cano? ¿Y qué es la cárcel? Un tipo que se emborrachó y mató a una persona, según el juez. No, es un asesino. No pensé que Aitana pudiera ser la chunga, me equivoqué. Vargas Llosa, no sé, ¿por qué he leído ¿quién eso? Es Aitana, Vargas, ¿quién es Vargas? ¿De quién están hablando? ¡Esto es una jaula de grillos! Bueno, es que hemos llegado a la sección cultura. Vargas Llosa es el neoliberal. Sabéis la cultura. Bueno, se extiende la alerta. El amigo de No, cuidado que esto es serio ya, ¿eh? Se extiende la alerta. La gripe aviar salta de China a Taiwán. ¡Oh, Dios mío! La gripe aviar esta vez tiene una mortalidad página que solo es 2/3 de la mortalidad de la gripe normal. ¿Y de qué fecha pone la noticia? Una página, no sé. Que te juegas a que salió esa misma noticia hace 4 años. Vamos, nadie lo va a comprobar, nadie lo va a comprobar. ¿Por qué no dice este periódico lo que todo el mundo está esperando que se diga? Comprad Tamiflu, hijos de puta. Claro. Comprad Tamiflu. No, no lo digas tú aquí en el mentidero, no compréis Tamiflu porque es la gripe normal. Es una no, no es ni la gripe normal, es una gripe que ni siquiera mata a tanta gente como la gripe normal. Ojo, ojo, noticia ojo. De alcance en Sencilla. Ojo, Madre. Cuidado ahí. Papá ya no pagará el ruido del botellón. El juez anula la obligación de los padres de pagar las multas del botellón sonoro. ¿Cómo? ¡Viva! Por fin, ya estaba harto de que mi maldita hija fuese a beber por ahí y luego yo tuviese que apoquinar con mi escaso sueldo las multas del botellón. Es que era un sin vivir. Y no solo eso, cuando salía a hacer grafitis, cuando robaba coches, el intento de asesinato... Nah, luego... Y aquella vez cuando se metió el SD ya, y estaba totalmente desnuda por la calle creyendo que era una gallina. Sí, es que... Ten hijos para esto. Joder. Pues nada, una página le dedican. Luego hay anuncios... 4 años tiene. Hay anuncios de prostitución. Anda, y demás y, cosas. Y bueno, dice... Sección comunicación. Oídos sordos de Radio Televisión Española a la caída de Radio Nacional y al mail ideológico. Dos consejeros piden un expediente, pero Echenique se niega. Bueno, esto ha habido revuelo porque ha habido así como filtraciones de un correo... polémico, cuanto menos, no, polémico. De una subdirectora de informativos hablando de que si la pandilla Rubalcaba, que si la pandilla Comisiones, que si este... Es, aquí hay mucho rojo. Señalando, ¿no? Aquí hay mucho rojo. De hecho, han quitado de la parrilla una entrevista de Colau, ¿no? Que, sí, en la televisión. La excusa es que tiene perfil político, que a mí me hace una gracia esto de perfil político, manifestación política o no sé qué. ¿A qué cojones se refieren? Otra vez he vuelto a decir esa palabra ya, pero es que estoy un poco cabreado, porque es que... O sea, porque hay 100 millones de parados. Pero claro, es que evidentemente un activista tiene un perfil político porque todo lo que está haciendo tiene un objetivo político, claro que sí, pero igual que el de la ONG Cáritas también. Que no vayas tan lejos, ¿sabes? Que entrevistan a gente que es de partidos políticos. Si perteneces a un partido político, tienes un perfil político y te entrevistan, ¿no? Porque no está prohibido, porque no vivimos en el maldito franquismo. Me atrevo a decir que algunos periodistas que no pagan sus impuestos... Estoy guiñando el ojo, querido público, Algunos periodistas que no pagan sus impuestos se han quedado anclados en el tardofranquismo, Tenías que decir tardofranquismo. Bueno, ya la última, la contraportada, el zoo del siglo XXI, Alejandra Benítez. ¿Cómo? La espada de la revolución. ¿Quién es mi prima? 3 veces olímpica en la modalidad de sable. Esta esgrimista, modelo y odontóloga de 32 años es la nueva ministra de Deportes de Venezuela. Y salen bolas. Y salen bolas. O sea, en bolas... Bueno, evidentemente... Sale en bañador enseñando, pues... No sé, supongo que su posición política y con una espada así cogida... ¿La espada de la revolución? No estás mencionando que lo Daniel que, se, Lozano, lo que se está quitando para enseñar su bikini es el uniforme de esgrimista. Sí, se está quitando el uniforme de esgrimista para quitar... O sea, esta foto tiene una connotación sexual clara. Es como si hubiéramos cogido el as, ¿no? Con la chica del as. Sí, es la chica del as. Que justo en la parte de atrás del mundo tenemos que ver a una chica... Bueno, no sé en qué piensan. ¿En qué piensan? Decidlo en Twitter. En Mentidero Radio. No, Mentidero Radio, sin él. Seguimos en el Mentidero con más cosas. Moje zakutnice. Ej, pa me sada moja, bravo. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando: el top 5, la clasificación, los primeros clasificados de la semana, inaceptable, improcedente. Después de escuchar el George Dan de Bielo Dume, en esta semana que celebramos San Jorge, el tipo que se cargó a un dragón con su propia espada, vamos al top 5 de los matadragones con la lengua. Empezando por Miguel Ángel Revilla, el carismático político cántabro, que el sábado pasado protagonizó en La Sexta un programa entero en el que afirmaba que tenía ideas para resolver la crisis. Y entre idea y idea y aciertos casi mesiánicos del nivel de paro que iban a anunciar hoy, soltó esta perla. Bien, es que yo creo que nos sitúa en lo que voy a decir ahora. Bien, atención a esto. Estados Unidos ha tirado una masa monetaria también en estos últimos 4 años del 30% de su PIB. La Unión Soviética, otro país que no está en la zona euro, ha tirado otro 30%, con lo cual está en crecimientos del 5 y del 6% su economía. ¿Cómo? ¿Cómo? Que los oyentes lo descubran. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho, Raúl? ¿Qué ha dicho? La Unión Soviética, otro país que no está en la zona euro, ha tirado otro 30%. ¿Cómo? No me ha quedado claro del todo. Repítelo una tercera vez. La Unión Soviética ha tirado otro 30%. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Desliz de Miguel Ángel Revilla con la Unión Soviética al volante, con un crecimiento desmedido frente a la caída de la Unión Europea. Pero pasamos a la cuarta posición, donde el faraón Gallardón, ministro de Justicia, ha anunciado que ha de bajarse los pantalones frente al obispado. Nosotros también tenemos malestar con la vigente regulación del aborto y tenemos discrepancia con relación a la misma, y esa es la razón por la que no solamente nuestro programa electoral, no solamente mi primera comparecencia como ministro de Justicia, sino en todas las ocasiones en las que he tenido ocasión de hablar de ello, he manifestado cuál era el propósito legislativo del Gobierno de España. ¿Para cuándo? Para muy pronto. Para muy pronto. ¿Para cuándo? Para muy pronto. Para muy pronto. Lo estáis viendo llegar, está viniendo, va a aparecer en cualquier momento. No se sabe muy bien qué va a hacer, no se sabe cuál es la intención que tiene, pero es para muy pronto. En el número 3, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también conocido como un idiota en la Moncloa. Un idiota en la Moncloa. El que nunca hace nada. Hacer recortes de gasto público no es algo que le guste a nadie. Es decir, nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes, incómodas, que sabemos que no son gratas y que también son muy difíciles de tomar. Yo quiero que esto se sepa. También para que las toma, son muy difíciles de tomar. Pero si lo hacemos es porque es algo absolutamente necesario e imprescindible. Y si, siendo necesario e imprescindible, no tomamos algunas decisiones, por duras que puedan parecer en un momento primero, eso estaríamos destruyendo el futuro. Nosotros intentaremos ahora, desde luego no estaremos ni haremos recortes como los que hicimos el pasado año. Es probable que algunas partidas presupuestarias haya que hacerlo. No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año. Pero, en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y dependemos también de la senda de déficit público para los próximos años. 1. Recortes ingratos. No es plato de buen gusto para nadie recortar en gastos sociales. Para ti sí, eres neoliberal. Es lo que quieres hacer. Es tu afición. Y si no es así, estás equivocado en militar en el partido en el que militas. Número 2. ¿Necesarios? ¿Necesarios para quién? Quiero decir, llevamos 5 años aplicando recortes en todos los países europeos y no hemos hecho más que irnos a la mierda, digamos. Nuestra economía no crece, nos endeudamos más y más, estos recortes no nos sirven para nada. Pero cuidado, que eso se sabía. Número 3. Los recortes van a ser menos que los del año pasado. O sea, que admites que el año pasado hicisteis una auténtica salvajada y una sangría que ha empobrecido a la ciudadanía española, ¿no? ¿Y entonces vas a aplicar lo mismo pero menos? ¿Estabas equivocado cuando lo estabas haciendo la vez anterior? ¿Es que te viene impuesto desde fuera? Y en cuarta posición, aumentar el IVA. ¿Por qué no aumentas a lo mejor los impuestos sobre las rentas sobre sociedades? En lugar de tener que aumentar el IVA para penalizar el consumo, para reducir el consumo, reducir la demanda y, por lo tanto, anquilosar todavía más la economía. No hace falta ser un genio económico, Rajoy. Pero claro, no todos podemos ser un idiota en la Moncloa. Tuit, redes sociales, un momento, hay que decir que han empezado a tirar botellas y latas la policía y a la policía y también petardos. Y la policía empieza a cargar, perdón. Después de este VIP informativo, pasamos al número 2, Capriles, el candidato opositor de la República Bolivariana de Venezuela, que sigue con las suyas. Entonces esta noche, igualito, a las 8 de la noche, le volvemos a dar a la olla, le volvemos a dar a la cacerola. Mañana le volvemos a dar porque el ilegítimo se quiere juramentar el viernes. Y el viernes, cuando se esté juramentando, le volvemos a dar a la olla, no a otras cosas. Si tanto te opones al recuento que ha habido, ¿por qué no presentas una moción delante del Tribunal Supremo de Venezuela? No, es mejor sacar a la gente a la calle y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 asesinatos políticos, 8. Todos a dirigentes chavistas. No he leído ni un párrafo en ningún medio de comunicación, ni he oído un segundo en ninguna televisión ni en ninguna radio españolas acerca de que los 8 muertos eran militantes del bolivarianismo y del chavismo. ¡Ni una! Pero él va a salir a darle a la olla, no a otras cosas, solo a la olla. Pero no ha logrado el número 1 con este aviso al ilegítimo, como ahora ha rebautizado al presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, porque Fátima Báñez ha venido cargada de sorpresas esta semana. Se han dado de alta más de 20.000 jóvenes autónomos gracias a los incentivos de la estrategia de empleo, la estrategia de emprendimiento y empleo que ha puesto en marcha este gobierno. En concreto, 20.454 jóvenes autónomos que dan un paso adelante hacia la creación de empleo. Pero permítanme que les confiese que cada adhesión, como la de esta mañana, la vivo con especial intensidad y con especial alegría. Porque significa dos cosas fundamentalmente. Primero, una batalla que ganamos al desánimo. Y porque, en cambio, nos da algo, que es confianza en nuestras posibilidades. Uno. Hacerse autónomo es prohibitivo. ¡Prohibitivo! Nadie puede pagárselo con la cantidad de facturación que hay hoy en día. Dos. ¡Falsos autónomos! ¡Novia de Chucky! ¡Falsos autónomos! ¿Sabes lo que es? Es una trampa legal para pagar menos impuestos. Pero tú no lo sabes porque eres la ministra de empleo más ineficiente que ha habido en la historia de la humanidad. Número 3. ¿De dónde, puñetas, te sacas las cifras? ¡Te las inventas, Fátima! ¡Las improvisas en el acto! 17.000 personas en Europa cuando hay cientos de miles de personas. 20.000 autónomos cuando son la mayoría falsos autónomos. ¡Te inventas las cifras, tía! ¡Que antes se pilla un mentiroso que a un cojo! No, no lo comprendo. Esta señora es una incompetente increíble. Es que es incompetente. Es que yo no sé cómo puede seguir en su cargo y esto ya no es ni broma, ni gracia, ni ¿cómo nada? ¿Cómo puede haber 6.200.000 parados en este país y que ella tenga un empleo? Es que no puede ser. No, no es de recibo. O sea, que alguien haga algo y eche a esta señora o le haga un escrache o le pega una hostia. Pero 6.200.000 personas que vienen desde los datos de la Unión Europea, no desde el Instituto Nacional de Estadística, de la Unión Europea, o sea, ellos no pueden... Desde el Ministerio de Empleo, desde el gobierno español, no pueden decir ni mu respecto a la cifra de 27% de paro, 6.200.000 parados. Pero Fátima Báñez ha salido hoy a hacer estas declaraciones analizando las cifras. ¿Fátima? ¿Fátima? ¿Fátima, dónde estás? ¡Contesta! ¡Haz tu maldito trabajo! 6.200.000 parados en este país. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hello! Tú tienes que manejar las cifras de paro en este país. Hola, ¿sabías que la Unión Europea, que la Unión Europea iba a publicar hoy las cifras? Te tendrías que haber preparado un discursito como mínimo, ¿no? ¡No! El estilo de Fátima no es ese, amigos. El estilo de Fátima es irse a rezar a la Virgen del Rocío y soñar con que, de alguna manera mágica, todo se solucionará. Hasta aquí la clasificación de esta semana. Así que vamos a mencionar la clasificación general de inaceptable improcedente. ¡Viva! Todo el mundo lo estaba esperando desde hace un par de meses, que no sabían cómo iba la clasificación general. Podemos mencionar que en el número 10 está Barack Obama, cayó del número 5 en el último recuento. Ha bajado, ¿eh? Cristina Cifuentes, que era la gran promesa para esta temporada, se ha quedado con solo 3 apariciones, 24 puntos, en novena posición. Buen inicio, pero... Lo mismo no le sucede a Alfonso Alonso, que empezó muy bien y ahora con 3 apariciones, 25 puntitos. Silvio Berlusconi cae del top 5 hasta la sexta posición con 46 puntos y 8 apariciones, superado por Cristóbal Montoro, 50 puntos y también 8 apariciones. Fátima Báñez, el líder de la clasificación esta semana, se coloca en cuarta posición con 57 puntos. ¿Y a cuánto está del podio, Fátima? Del podio, de la tercera posición que maneja Rubalcaga, a un puntito. Él tiene 58 puntos, que le supera por un puntito Mariloli Cospedal con 59, y yéndose hasta la estratosfera, hasta la troposfera, hasta el mismísimo Marte, un idiota en la Moncloa, Mariano Rajoy, 15 apariciones, 94 puntos, récord. Batiendo récords, ¿eh? Mencionar que hay algunas personillas por aquí que aparecen que son muy, muy, muy, muy curiosas. Está, por ejemplo, Gerard Depardieu con 5 puntos, en la posición número 35. Manuel Bustos, Manuel Bustos, menudo apellido, en la posición número 39. Está... ¿Quién más tenemos por aquí? Reich Pla. León. Tenemos a Reich Pla con 15 puntitos y 3 apariciones. Tenemos a Beatriz Talegón en posición número 20 con 12 puntitos. Increíble, en la clasificación hay gustos para todos, ¿eh? Estaba Diego Valderas también, ¿no? Sí, así para es. Para que luego se nos digan que... De todo un poco. De todo un poco. Bueno, seguimos con un poquito de música y presentamos enseguida al periodista Quique Peinado con su libro Futbolistas de Izquierdas. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nueva. Para el que viaja siempre, si he de morir, lo quiero como la oveja, que cuando no da más lana, la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ausentar la muerte. Toma la voz, dame a mí, si te quedas, ¿por qué no venís? Moverá como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta para cambiar de suerte. Fantaseo una jugada encendida, lleva el alma a la tierra. y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol desde el corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos ganar. Tengo novedades en Twitter, hay novedades sobre la concentración de asedio al Congreso, convocada por las manifestaciones, digo, por la organización en pie, perdona. Y bueno, pues, ¿qué podemos leer? Ya dicen que la policía está formando en Neptuno y que hay lanzamiento de objetos, amigos. Y me ha gustado un tuit en especial del teleoperador, una persona que podemos confiar porque lleva algunas páginas sobre... pues recuento de manifestantes. Dice: me encantan los planes aéreos, 45% de policía, 40% de chalecos de prensa y 15% de manifestantes. O sea que esta especie de manifestación, de la que no nos fiamos desde el mentidero, como ya hemos dicho, ninguno, parece que no se fía mucha a otra gente. Luego dicen, por ejemplo, Emilio Silva, que me ha parecido muy fino, dice: el 25S, aquella manifestación de septiembre, la policía comenzó las cargas más o menos a la misma hora que hoy. Ah, que los telediarios no han cambiado de horario. Interesante reflexión. Y esas son las novedades. Vamos a ver, están cargando. Seguramente habrá heridos y os lo contaremos aquí en El Mentidero, porque estamos en Twitter. Bueno, pues ahí escuchábamos de fondo la canción Santa Maradona de Mano Negra, un clásico también de la música relacionada con el fútbol. Para seguir con el programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Quique Peinado, el periodista que ha escrito este libro que nos llamó la atención desde el momento que lo conocimos, Futbolista de Izquierda. Buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por sacar un ratito con nosotros, con Radio Almenara, radio comunitaria aquí del barrio de Tetuán. La primera pregunta es obligada, ¿no? Aunque ya has hecho alguna entrevista, hemos leído alguna cosa, porque si no nos equivocamos, tu idea de realizar el libro viene de una entrevista de Enric González al futbolista Lucarelli, que es uno de los protagonistas del libro. Sí, han transcrito por la entrevista, pero bueno, en realidad no era una entrevista, era una historieta que contaba Enric González, que hace años sacaba en El País una columna que se llamaba Historias del Calcio, en la que contaba, pues eso, historias de fútbol italiano cuando era corresponsal en Italia. Y todas esas columnas se agruparon en un libro que se llama Historias del Calcio, que es uno de los libros más recomendables que hay sobre fútbol escrito por alguien español. Y una de las historias que contaba era esa de Cristiano Lucarelli, y a raíz de conocerla, que yo no conocía esa historia, eso fue el año 2006, pues fue donde surgió la idea de hacer el libro. El libro está prologado por el gran Wyoming y epilogado, si se puede decir, por Alberto Garzón, el diputado de Izquierda Unida. Dos personajes que así a primera vista poco tienen de relación con el fútbol. ¿Por qué colaboran contigo? ¿Cómo surge esta relación? Bueno, Wyoming a través de Dani Mateo, yo trabajo con Dani Mateo en la radio, y bueno, a través de él, yo con Wyoming también, yo trabajaba en asuntos propios, en un programa nacional del que él era colaborador. Bueno, nos conocemos así muy colateralmente y se lo pedí, el tío se tiró muchísimo el rollo y lo escribió. Y luego Alberto Garzón, pues el editor del libro, se puso en contacto con él y aceptó enseguida. Yo el libro no tengo muy claro si es un libro de deportes o un libro de política. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que es un libro de historias, y a mí me apetecía especialmente que Wyoming, ¿no? Que aparte de todo es bastante futbolero. Pues el libro, como bien has dicho, es un libro de historias que se basan en diferentes jugadores, ¿no? Cuéntanos un poco por encima quiénes son estos jugadores. ¿Quién sería, a lo mejor, para el gran público el más conocido? Creemos que Lucarelli, porque luego hay otros futbolistas como Leguer que no te han atendido en este libro, que no han querido participar, entrenadores como Del Bosque, incluso también creo que mencionas, no sé si en tu blog, a Maradona o en alguno de los episodios del libro. Cuéntanos un poco qué historias se recogen Hay gente que habla en el libro, gente que no habla porque no quiso y gente que no habla porque no se pudo, uh-huh. contactar por mil cosas o porque están muertos en muchos casos, ¿no? Entonces el libro tendrá como unos 70 personajes más o menos, entre las historias grandes, y al final el último capítulo es una serie de historias más pequeñitas sobre algunos personajes de la historia de fútbol, sobre todo de la historia reciente. Y bueno, hombre, el más famoso es Del Bosque, está claro, Turán, Olegué, y luego, bueno, después del fútbol vasco, como indica, que aunque no sea muy conocido, pues para la gente el Athletic Bilbao es una leyenda, porque metió el gol al Barça de la última final de Copa que ganó el Athletic Bilbao, el último título que ha ganado, o jugadores vascos como Iker Sarriegi, que sí que se prestaron a salir en el libro. Hay gente que no salió porque no quiso, como Valdano, gente que no salió porque no quise yo, como Maradona, aunque hice un contacto un poco así desesperado y digamos que no hizo mucho caso, pero yo tenía casi decidido que no saliera. Uh-huh. Gente como Breiner, que tampoco sale, y luego otra gente que no sale porque no ha querido hablar y tampoco su historia era para tirar cohetes, como Pablo Infante o como Kino, un jugador del Betis de los 70, el Betis uh-huh. de Valencia. Y bueno, el libro tiene, yo creo que muchas historias, y lo bueno es que, bueno, siempre los libros, la promoción y todas estas cosas se hace con los nombres que más suenan a la gente, ¿no? Pero claro, lo bueno del libro es que los nombres que menos suenan muchas veces son las mejores historias. Tenemos aquí el libro encima de la mesa, por cierto, hay alguno de mis compañeros que sí que ha profundizado más y que se lo ha podido leer. Tenemos aquí la portada, es, digamos, el futbolista brasileño Sócrates con la boina del Che Guevara, ¿no? Creo que además hiciste una especie de concurso, ¿no?, para elegir la portada. ¿Por qué Sócrates en portada? ¿Qué representa este futbolista para las personas que a lo mejor lo conozcan menos o personas más jóvenes? Sócrates es, bueno, mi jugador favorito, el personaje que yo más admiro de toda la historia del fútbol, tanto como futbolista como lo que represento fuera del fútbol. Lideró un equipo que a principios de los 80, un Corinthians de principios de los 80, que fue dos veces campeón de Brasil y que lideró un proyecto que se llamaba la Democracia Corintiana, en el que, bueno, el club dejó de funcionar como un club normal y pasó a ser un club asambleario en el que todo el mundo decidía cómo debía funcionar el club, y que se volcó en una época controvertida de Brasil, de, digamos, acabar con la dictadura y llevar la democracia. Pues ese club, liderado por Sócrates y algún otro jugador, pues fueron los que lideraron ese proyecto, que ayudó muchísimo a democratizar Brasil. Y Sócrates es, para mí, el tipo más brillante que ha habido en la historia del fútbol. Su discurso, no solo por izquierdista, su discurso cultural, su discurso filosófico, sus razonamientos, bueno, luego ya cuando más mayor fue columnista, bueno, es para mí es el gran personaje de la historia del fútbol, para mí. Uh-huh. Bueno, otro de los, como volvemos al principio un poco, te he leído y he escuchado que un poco también la historia más representativa, e incluso creo que decías que era el mejor ejemplo en todo el fútbol moderno, que era Lucarelli. Cuéntanos así un poco brevemente cuál es la historia de este jugador italiano. Bueno, Lucarelli es un chico nacido en Livorno que nunca consigue jugar en el Livorno, el equipo del que se hincha su padre y del que él se hincha toda la vida. Livorno es la típica ciudad pequeña en la que la gente suele ser de, pues aquí son del Madrid y el Barça, ¿no? Pues en Italia son del Milan o del Inter o de la Juve, y de segundo equipo como mucho son del Livorno, y él era el típico niño raro que era muy aficionado del Livorno. Nunca consiguió jugar en el Livorno, primero porque no lo querían, luego porque estaba en divisiones muy bajas, hasta que llegó un momento en que ascendió a segunda división, y Lucarelli, que venía a hacer un grandísimo año en el Torino, pide que le cedan a segunda división. Juega un año cedido de segunda división, asciende al equipo, y en ese momento el Torino le ofrece un contrato y él renuncia a lo que hoy serían 600.000 euros renuncia a ese dinero por poder seguir jugando en el Livorno por mucho menos dinero, pues por poder cumplir el sueño de suyo y de su padre de jugar en el club. Consigue meter al equipo en la Copa de la UEFA por primera vez en la historia. Y bueno, Livorno es una de las ciudades de los feudos rojos de Italia. Y como digno hijo de Livorno, pues Lucarelli se ha declarado izquierdista comunista y bueno, dice que no es exactamente un comunista, pero que sí que vota a Rifondazione Comunista y se han puesto del lado de muchísimas causas. Y bueno, yo estuve en Livorno y o sea, como experiencia personal es de las mejores del libro. Quique, los resultados que ha habido esta semana en la jornada de Champions, en las semifinales, ¿considerarías que es un triunfo para la izquierda en este país? ¿Que no se produzca una final Madrid-Barça por todo el boom mediático que se podría producir? No creo que tenga nada que ver la izquierda en esto, vamos, no le veo ni la relación. El fútbol y que dos equipos hiperprofesionalizados juegan al fútbol y uno le gane a otro no es más que eso, no tiene mucha más historia. Sí, es un poco una metáfora de cómo está Europa, ¿no? Claro, sí, es una metáfora de que los que mandan son los alemanes, pero vamos, no es una cuestión de que tengan más dinero. Es una cuestión en este caso del fútbol de que la liga es mucho mejor, entre otras cosas, pues tienen las entradas mucho más baratas, los contratos que tienen con la televisión son mejores y mucho más accesibles para los medios, se trabaja mucho mejor, es una liga mucho mejor vendida que la nuestra, que tiene dos equipos solamente que puedan ser súper competitivos en la Champions, aunque el papel que ha hecho el Málaga desde luego es excepcional, pero solo hay dos equipos en España que lo puedan hacer, y de momento, tal y como va la ida, pues parece que ninguno de los dos va a entrar en la final, lo que es un poco la tónica de los últimos años, ¿no? Quitando esa aparición del Barça, no hay equipos españoles que hayan llegado a la final de la Champions. Porque esta con esta metáfora entramos también un poco en el tema de cómo el periodismo deportivo, cómo utilizando el deporte se puede hacer literatura, se pueden hacer relaciones, ¿no? Como has hecho tú con la política. Estamos viendo proyectos aquí en el programa, hemos entrevistado a Jacobo Rivero, que ha hecho un libro sobre baloncesto, sobre historias alrededor del mundo del baloncesto. También tuvimos a Ramón Lobo, que creo que además se ha presentado también por ahí con Jacobo alguna charla sobre este tema. ¿Cuál es la relación que, según tu punto de vista, debe existir, ¿no?, entre el deporte, o el fútbol en concreto, y la política? Porque estamos hasta arriba, ¿no?, de escuchar que no hay que mezclar el deporte con política, el fútbol con política, y no sabemos muy bien quién lo mezcla, ¿no? Si los jugadores cuando hablan o... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Primero, los que dicen que no hay que mezclar política con deporte, no se queja ninguno de que los palcos estén a reventar de políticos y de ministros y de todo. No veo ninguna queja de eso, o sea, que más mezcla de política y deporte que esa, no, creo. En segundo lugar, que los futbolistas hablen, no sé, yo me monto en un taxi, el taxista me pega una chapa de política, el autobusero, todo el mundo en su puesto de trabajo tiene derecho a hablar de política, menos parece los futbolistas, ¿no? O sea, no entiendo. Bueno, los actores, ¿no? Esto se extiende un poco también en otros ámbitos, por ejemplo, con los actores también se puede hacer una identificación, justo ahora que también hemos tenido cerca a Goya, pero es eso, ¿no?, que tú dices, que... Es que no entiendo, nunca he entendido ese razonamiento y no me sabe nadie explicar, darme una razón efectiva de por qué todos en nuestro puesto de trabajo podemos hablar de política y los que tienen un altavoz público lo pueden hacer, y yo creo que no hay ningún problema en que lo hagan. Lo que pasa que normalmente lo que suele ocurrir es que la gente que no le gusta que se hable de política, normalmente no le gusta que se hable de política de lo que no piensan ellos. La mayoría de la gente que dice que no hay que mezclar fútbol y política o deporte y política es gente de derecha. Gente de derecha, que en el gran partido de la derecha de este país hay deportistas allí enchufados o que se lo habrán ganado en cargos políticos representados al Partido Popular, los que quieras. O sea que me parece que es una cuestión muy farisea y que al fin y al cabo hay gente a la que le molesta que otros hablen. A mí no me molesta que hable ninguno, de hecho prefiero 100.000 veces a un salvaballesta que a algún futbolista que, siendo de izquierdas, prefiere callarse para no tener problemas. Claro, eso has notado, ¿no? Que muchos, o que te he leído también, que piensas que la gente no habla también muchos por no meterse en problemas. Y no, mencionabas a Salva Ballesta, ha sacado algunas ediciones, creo, con una portada en la que en lugar de Sócrates con la boina del Che Guevara salía Salva Ballesta, ¿no? Y era futbolista de derechas. Hacer un poco la risa por incentivar un poco la venta de internet para que la gente tuviera un plus Y sí, pues porque igual vas a casa de tu suegro y tienes un problema la primera vez que vayas con el libro, ¿no? Pues por lo menos tener ahí un salvoconducto. Claro, ¿no? Además, Salva Ballesta, que precisamente ha tenido un caso de actualidad muy relacionada con el tema político, ¿no? Cuéntanoslo, cómo ha sido también para la gente que no lo sepa. Sí. Bueno, pues lo que Abel Resino parece ser que lo quería llevar como segundo entrenador a Vigo y, bueno, la gente de Vigo... Hay gente que dice que los ultras y hay otra gente que dice que toda la afición de Vigo, la mayoría de la gente de la afición de Vigo no lo querían, ¿no? Por sus ideas. Yo creo que cuando uno habla está expuesto a tener consecuencias. Las tiene Oleguer, las tiene Salva y las tiene cualquiera que habla. Y yo creo que en el momento en el que hablas, pues tienes que asumir que eso puede pasar y que es lógico. Igual que tú dices una cosa, pues otros tienen derecho a expresar lo contrario o a decir que no quieren que estés en su equipo, ¿no? A su Icaray, a jugador de la Real, le pasó, ¿no? No pudo fichar por el Hércules por eso, ¿no? O Mikel Lavaca, ahora en el Rayo, pues ha sufrido también lo suyo, ¿no? Por parte de alguna gente, que no sé muy bien si es del Rayo, pero que sí que lo han criticado mucho por hablar, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente cuando hablas estás expuesto a consecuencias y que ningún jugador obtiene beneficios de hablar de política. Pero bueno, son ciudadanos y están en su derecho a hacerlo y todos tenemos el derecho a hacerlo y los que sí obtienen un beneficio de la política son esos deportistas, que futbolistas va a haber pocos, que se pronuncian en política para obtener un cargo, porque normalmente los suelen obtener. Entonces bueno, me parece mucho más noble Salva Ballesta que algún otro que hoy tiene cargo político, ¿no? Coherente por lo menos, exactamente. Ya para acabar, Quique, ¿cómo podemos encontrar este libro? ¿Cómo puede la gente encontrar este libro? Y luego, sobre todo, también coméntanos un poco las formas originales que hemos visto en tu blog que tienes de promoción, de unas cenas, unas conferencias, ¿cómo es sí, eso? Bueno, eso es más para... casi para hacer la broma, espero que... No sea golpe a pagar 50 pavos para cenar conmigo, pero bueno, la idea es que si pagas un dinero, yo ceno con el lector, si compran un número de ejemplares determinado en una biblioteca de un sitio, yo doy el pregón del pueblo, y sobre todo, bueno, el libro se vende en internet, que todos los libros que vendamos por internet van dedicados y con esa sobrecubierta de futbolistas de derecha que es muy bonita de diseño y que además yo creo que es bastante cachonda y bastante divertida. Y luego está en todas las librerías. Ahora en algunos sitios está agotado porque se nos ha ido un poquito de las manos lo de la venta. Pero bueno, ya estamos imprimiendo. ¿No? Sí, va bastante bien. Y ahora estamos imprimiendo la segunda edición, que para la semana que viene, creo que para el martes, ya tendremos. Todos sabemos si la gente lo quiere comprar en internet, lo pide ahora y el martes se lo enviamos. Muy bien, pues Quique Peinado, muchísimas gracias. Ahí quedaba esta información sobre este libro, cuanto menos original, Futbolista de Izquierdas. Y muchísimas gracias por estar este rato con Radio Almenara y que vaya muy bien, ¿no? Que la gente siga comprando estos libros, estos proyectos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Recuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la Caneda, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Urey y Montpalet, de Jordi Ruiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñil, nada popo, Fipul, SSP de la Gauna en plan patatal. Un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita, Taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Aspilla y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luis Milla. Y Guita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el Loco Abreu, Bermejón de la Lidilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modernos. De los se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín. Carlos Sainz de candidato a presidente del Madrid. De Nilsson, Alfonso, Cuellar y Benjamín. Finili con el gorro en el Villamarín. Bebeto, Aldana, Liagi, Manjarín. Cañizar en el Celta, en el Valencia, Bujidín. Donato descrito con fuerza pa' vivir. Los bigotes de Abadía, Carmelo, Galyamín. Vaya piso donde Simeone a Guerrero. Y la cara que tenía de mono Fernando Hierro. El Barça casa con Ofichoa, con ella y Estebarán, y ese copo con Fabiano, Ojen, Tito Cornal. Todavía le queda algún partidito a Viola, Gorriarán, Martual, Monchi, Monchu y Mora. En Sevilla no es lo mismo si Martagón y Moya, y te ven en Erfilia, prometí hacer una joya. La Q. No se habla con Miche Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. 2 años y medio de baja en un sillón postrado. Por la Play y el YouTube tampoco es para tanto. Un video con Cochea, Salilla y Salenco, Otero, Giovanela, Paqui, Alessanco, Conte, Tendillo, Morales y Rashenko. Si sabes estos nombres y estás del coco enfermo. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. ¿Qué le diría si dan que Raúl López lo marcaría? Que aquí con esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es Pasi, Derticia, Lucía. Y a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de Pene, lo que se come se cría. Wifle hablan en los peribitrin portería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta, ya no tiene emoción de quien suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida y en el Salamanca de portero Estelea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco. Vino Addison y también Falimonte. El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea. Tobillón, Balboa, Macaraki, Charistea, Roger Millasenga, el Liberia, Joshua, Tazotti, su coda, Solo y Enrique se mosquea. Cómprate un Etrusco, olvida el Jabulani. Queremos el Nifar como la nariz de Rami. Jugador, esto supone jugadores como Hagi. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Chechu Rojo, Arsenal, Inglés, Radil, Italia, Aragonés. Cedro, un paquete, Higuera, Aguado y Belsué. Fernando Redondo, Almeida y Poyet. Y la final de UEFA que jugó el Alavés. Los pases de Laudrup sin mirar a Julio Salinas. Pisi con España renegando de Argentina. Los golazos que metía Romario de Basel. Selina y Clemente puso de delantero a Molina. Cardi, Mostovo y Dutrel y Revivo. Solo Sabal, Panty, Aguilera y Juanito. Fran, Turu, Flores, Boro y Rivaldo. La Old School siempre presente y funcionando. Jekyll y Amocachia, Munich y Rufai. Cantona diciendo cuál en el anuncio de Nike. Sandro, Claudio, Pedro, Riesco y Gai. El programa el día después, los lunes estaba todo guay. Lothar, Matthaus y también Jürgen Klinsmann. Alemania unificada, menudo cataclisma. Mario Kempelman. Educación para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, oyentes. Hoy, Educación para la ciudadanía, un día más, pues trae una sección futbolera, por no cambiar de tema. Ah, o sea, vamos a hablar más de y fútbol. Y vamos a hablar, pues... Esto vende seguro de mañana. Futbolista de derechas no, porque ya Quique Peinado sacará otro libro. Pero vamos a hablar de futbolistas chaqueteros. Y traigo una recopilación de algunos chaqueteros de la historia de fútbol, sobre todo de nuestro país. Y si quieres, pues empezamos con el primer audio y vamos presentando al primero en ser un chaquetero. Aitor, una cosa, o sea, que me parece muy bien, muy divertido, pero que ¿qué relación hay entre futbolistas chaqueteros y educación para la ciudadanía? Pues la misma relación que hay con que el mentidero haga una entrevista sobre fútbol. Relación. La entrevista era sobre izquierda. Un libro, ¿no? Y la izquierda. No, esto pues básicamente ¿qué porque... Que no me tienes que dar explicaciones. No, porque... Esto es no, una radio libre. Pero si te voy a dar las explicaciones en esta radio libre es... la explicación radica en que en una clase de educación para la ciudadanía, en cualquier instituto, tú puedes ver perfectamente que la mayoría de tus alumnos siguen el fútbol. Y estas cosas tienen que saberlas también. Claro, es el truco, ¿no?, del profe. El entrar y ¿visteis ayer en Madrid? No sé qué, tal, venga, claro, pues ahora los derechos humanos... Si quieren explicarle tal. A un niño del colegio quién es Judas, pues por ejemplo le pueden decir, como habíamos escuchado la canción, al apodado Casley Cole, que en el año 2006 se fue... ¿Como dinero? Se fue del Arsenal al Chelsea y en esa operación además entró William Gallas, que se fue del Chelsea al Arsenal, al revés, y en el luego en el 2010 se ha ido al Tottenham. O sea, más traidor que estas personas, pues la que viene también. Esto, si quieres, nos pone el siguiente audio y escucharemos... Esta es la pitada que recibió Sol Judas Campbell en el año 2002, cuando fue con el Arsenal a jugar al equipo en el que había jugado 10 años, es decir, el Tottenham, cuando volvió a visitar el White Hart Lane, y fue la sonada pitada que recibió. Ahora nos vamos a la Liga Española, y no sé si se acuerdan... ¿Quién diríais vosotros? Figo. Figo, ¿no? Pues bueno, escuchemos. Yo me atrevo a decir otro. Y Luis Enrique. Claro, es que hicisteis, en vuestro caso, habéis protagonizado un cruce de caminos espectacular. Bueno, pero yo diferenciaría muchísimo porque en mi caso yo hice el puente aéreo que fui más solo que la una. O sea, a mí no me vino a esperar nadie, no tuve ningún problema. Es más, a mí, sin ningún problema, era como se te abre la puerta, vete donde quieras. Y creo que hay una diferencia muy grande en ese sentido. Luego el rendimiento deportivo... En este caso mío, pudo hacer que se me quisiera poner como el niño malo que cambia porque le apetece y en el caso de Luis es totalmente diferente. No hace falta que pregunte por el cambio más dramático en el caso de Luis Figo, porque todos sabemos cuál fue. ¿Eso pesa? ¿O ya no? No, sinceramente yo creo que como digo, la vida es hecha de oportunidades. Y de cierta forma uno tiene que pensar, porque siempre cuando hay una mudanza piensas que será para mejor, o por algún motivo será porque vas a encontrar alguna cosa mejor, o porque el objetivo o el proyecto te entusiasma tanto que será así, o por alguna mejora en términos económicos, o porque no te sientes seguramente valorado de la forma que debería ser. Entonces, a mí no me pesa porque creo que he dado un paso muy importante en un momento de mi vida que me sirvió para ganar muchas cosas en términos de prestigio. Seguramente he perdido muchas otras, pero yo creo que uno no se debe arrepentir. Además, porque la conciencia de que he dado todo siempre en términos profesionales donde estuve me hace con que esté tranquilo y que no lo recuerde como una mala etapa. Por lo contrario, yo creo que hay que disfrutar de cada etapa de la vida. Y Luis Figo, ¿cómo no vas a estar tranquilo si te ibas a llevar una millonada? ¿Por qué? Porque este señor firmó un contrato antes de que Florentino ganara las elecciones de la presidencia del Real Madrid. Firmó un contrato a cambio de muchísimo dinero, saliera o no saliera vencedor. Pero como salió vencedor, este señor pagó la cláusula que tenía con el Barcelona y acabó en el Real Madrid, en el eterno rival, en el año 2000. Y con más motivo te podían haber tirado más botellas, más cabezas de cochinillos, y vete tú a saber. La cosa es que son 10.000 millones de pesetas, es una cláusula impagable. Nadie había hecho eso. Nadie había en la historia del fútbol. La rescisión de 10.000 millones de pesetas, el equivalente a 60 millones de euros hoy en día. Y entonces tienes unas elecciones muy politizadas en el Real Madrid, tienes a Lorenzo Sanz de un lado, como presidente, con una gestión que había ganado dos Copas de Europa, y tienes enfrente a Florentino Pérez, el hombre que había perdido contra Mendoza varias veces, que nadie daba por... Por él un duro, es que nadie daba un duro. Viene con la promesa electoral de que va a fichar a Luis Figo, que es el jugador del eterno rival, que ni siquiera es el mejor jugador del eterno rival, es que nunca he entendido lo de Figo. Y pasa eso. Pero la verdad es que sí que fue un golpe sobre la mesa en cuanto a consecución de títulos y tal. También hay que recordar que en el mismo año, en el año 2000, hubo un intercambio curioso de un madridista que se fue al Barça, que fue Alfonso. Lo que pasa es que se fue desde el Betis, ¿no? Que había pasado 5 años en el Betis y tal. Pero muy, muy, muy madridista, vamos, de boca pequeña, ¿no? Y también escuchábamos al principio hablar a Luis Enrique, ¿no? Que en la temporada de 95-96 dejó el Madrid por irse al Barça. El siguiente audio, escuchemos. Cuando va a haber cambio, Juan Carlos Nieto en la Real Sociedad. Sí, el segundo cambio en la Real Sociedad, va a salir una de las jóvenes promesas del fútbol español, Echeverría, con el número 16, y va a ser precisamente de Pedro el que se retire. Efectivamente, Joseba Echeverría en el año 95 jugaba un derbi entre la Real y el Athletic con los Churi Urdin y debutaba, venía de ganar la Sub-20, el Mundial Sub-20 con Raúl, esa generación, Xavi y tal, y se iba al Athletic con 17 años, ¿qué? Joseba Echeverría. De la Real al Athletic, increíble. Ah, sí, de la cantera, un chaval cría en la cantera toda su vida, siendo la Real, o sea, Athletic. Y el siguiente, escuchemos. Hay que mencionar una cosa. Es el hecho de que en 1989 la Real Sociedad renuncia completamente a su escuela académica de fútbol, tan buenos resultados le había dado ganando 2 ligas seguidas en los años 80 y todo eso, y renuncia a ello porque dice, vamos a meter a extranjeros aquí a cascoporro por dinero porque ya estamos montados en la peseta. El fichaje de Carpin, todos estos fichajes... sí, Océano... Sí, de los años 90, es un poco la Real quien traiciona al jugador más que el jugador canterano traicionando a la Real, ¿no? Bueno, también bonita apreciación. Si te parece, Miguel... Pues escuchamos el siguiente audio. Laudo se fue para vengarse al Madrid. No es verdad. Al final decidí, oye, el Madrid, yo estoy convencido que el Madrid va a ganar la Liga el año que viene. Ese yo, después de haber ganado 4 ligas seguidas con el Barça, puedo ir a ganar la quinta, entonces será para siempre. Sí, será para siempre, será histórico. ¿Acaso cuando firmaste tu contrato con el Real Madrid sabías que ibas a ser el único jugador que podía conseguir eso de ganar 5 ligas un jugador extranjero con equipos diferentes? Yo creo que ni lo sabías. ¿Cómo vas lo hiciste por venganza. ¿Cómo vas a verlo este tío que en 1992 Dinamarca se clasifica de rebote para la Eurocopa? Van todos los jugadores que estaban de vacaciones y él dice, no, yo paso. Y Dinamarca, la única ocasión en su historia que ha hecho algo internacionalmente Dinamarca, Michael Laudrup, su superestrella, el único jugador que la gente conocía aparte de su hermano, por ser hermano de... Brian Laudrup conocía, va el tío, no va convocado y ganan. ¿Tú qué vas a saber? Tú no eres el mejor como para ser adivino. La verdad es que, joder, que hay que tener bemoles para decir, paso. Paso de jugar la Eurocopa. Vamos a escuchar, pues, a alguien graciosete. Ojo, Raúl, mi capitán. ¿Él aquí? 55 goles, que aprendan los máximos goleadores. ¡Qué barbaridad! Ahí veíamos, escuchábamos a Jesús Gil y con un jovencísimo Raúl, que jugaba en la categoría infantiles en Atlético de Madrid. Luego, hay que decir también que se disolvieron las categorías inferiores con Jesús Gil en Atlético de Madrid y por eso pasó a la cantera del Real Madrid. Pero mira qué curioso y qué extraña, qué cosas te da el YouTube cuando descubres que... Mira quién entrevista a Suster, que también trae tela. Cuando habéis llegado al vestuario, ¿qué habéis visto? A ver, ¿estaba desanimado? No, yo creo que sabíamos que cualquier día nos va a tocar, que nos van a meter un golito, ¿no? Y ha sido hoy, pero lo más importante creo que ha sido que al final hemos ganado, aunque con el gol al contra, pero yo creo que él está contento igual porque ya ha hecho su récord, que va a ser muy difícil partirlo, ¿no? Y entonces, encima de todo, hemos ganado y es importante. Bueno, la música es lo que a veces te trae el YouTube, que no sé, no tiene sentido Bon Jovi aquí, pero bueno, tranquilos. Schuster, que pasó del Barça al Madrid, del Madrid al Atleti, y ganándole luego Copas del Rey. Bueno, bueno, la verdad es que... El corte de mangas famoso. Y vamos a recordar a un jugador que jugó aquí en España, pero vamos a recordarle por su cambio de equipo en Inglaterra. Ah, el Chicharito es... ¿Qué se dice? Es una estrella. Él tiene 6 meses en Inglaterra. El Premier League es una liga muy difícil, muy duro, muy físico, muy, muy difícil. Pero ahí está muy bien. Él está marcando goles. Él puede marcar más que Wayne Rooney, por ejemplo. Y él puede saltar bien. Es muy rápido. Es para las primeras 6 meses. Es un revelación. Bueno, ahí veíamos a Steve Manaman diciendo que, vamos, que era una regalación en vez de una revelación este jugador Chicharito. Y Steve Manaman pues protagonizó un cambio de los Toffees a los Reds. Se fue de la ciudad de Liverpool, declarado hincha del Everton, pasó a la cantera del Liverpool en el 88 y luego debutó con el primer equipo en el 89, ¿no? Es particularmente significativo el hecho de, bueno, se marcha de un equipo del Everton al Liverpool y tal, pero no. Quiero que comprenda el público que es como el Celtic y el Glasgow Rangers. Claro, sí, es el equipo católico y el equipo protestante de Liverpool. Y McManaman, siendo católico, se fue al Liverpool por Dios sabe qué. Bueno, no le importará la religión tanto. Sí, no sé. Es un poco cultural. McManaman, si es un maldito escocés. Y el siguiente audio va dirigido para un caso que me ha llamado muchísimo la atención en esto de ser un traidor a tu equipo, a tus colores. El Inter del Trap, que mete el suo sigillo anche sul derby della Madonina, azzerando le speranze di rinascita del Milan. Aldo Serena è l'uomo partita. È un gol importante con Lodo, il cannoniere dell'Inter. Vicini lo segue da tempo. La sconfitta di mercoledì poteva dare poteva un po' rompere un equilibrio che si era creato. Noi eravamo coscienti di questo e abbiamo lottato veramente per 90 minuti oggi, volendo vincere a tutti i costi per ritornare con quella affidabilità. Escuchamos a Aldo Serena, l'attaccante italiano, también, pues a lo mejor quizá recordado por fallar uno de los penaltis que dejó fuera a Italia, ¿no? En semifinal del Mundial del 90. Fue el penalti, porque es el último, es lo típico, ¿sabes? Sí. Todos nos acordamos en el 94 del último penalti que se tiró. Igualmente en el 90 nos acordamos del último. Y es curioso porque este jugador recaló en el Inter en la temporada 81-82 y ya había jugado como en el 79, pero volvió a recalar en el Inter en 81-82 después de pasar, no recuerdo por qué par de equipos, pasó al Milan a la siguiente temporada. Pero justo a la siguiente vuelve al Inter. Y de ahí a la siguiente pasa al Torino. Luego al año siguiente pasa a la Juve, donde consigue estar la friolera de 2 años, 2 temporadas en la Juve, lo máximo que había conseguido hasta el momento. Y de ahí pasa al Inter, donde ya se queda 4 años, vuelve al Inter, se tira 4 años en el Inter y se va a retirarse al Milan. Sí. O sea, a mí la verdad es que yo creo que como chaquetero de la historia, yo creo que se llevaría el premio. Vamos, en el podio está. Hay voces que le tratan como el gran traditore, el hombre que su función deportiva era traicionar al equipo. Y hay gente que le ve como el hombre con mayor visión de futuro que ha habido en la historia del fútbol italiano. Porque equipo al que se iba, equipo que ganaba, fuese porque él jugaba o fuese porque él calentaba banquillo. Porque se va de la Juventus, que llega a la final de Heysel con Platini, al Inter de Milán de Giovanni Trapattoni, que gana todos los últimos títulos del Inter hasta después del Calciopoli, y luego se va al Milán de Van Basten, Gullit, Rijkaard y todos los grandes campeones de Europa. El tío tenía visión de futuro. O tenía buena gente, ¿no? Escuchemos el siguiente audio. Hold across for Law. Este era el gol del escocés Dennis Law, que, bueno, tras jugar 11 temporadas en el United, se retiró en el City y le marca el gol que desciende al United a segunda, ¿no? Lau, un balón de oro que formó pues un trío histórico con George Best y Georgie Best, nuestro querido Georgie Best y Bobby Charlton. Y ya, si te parece, escuchamos un poquito el siguiente audio y ya acabamos la sección. Resulta que viene una pelota larga y bota la pelota antes de llegar dentro del área penalti y sale el portero a agarrarla. Yo salto de cabeza y viene un defensa de Ferrocarril que se llamaba Vázquez, una gran persona, hija de una chilena en el aire. Y cuando veo a Samuel que se viene, me gacho y pongo el puño y le pego la pelota con la mano y entra, gol. Gol y todo el mundo gol y todo gol, nadie decía nada, ni lo contrario. Y yo me fui para el medio y le digo a uno, digo, si la metí con la mano. Pero con la mano, porque me asusté, porque fue el gol. Y cuando venía yo de vuelta en el tranvía, me bajo en la esquina de casa y me estaba esperando un amiguito que tenía sordomudo ahí en el barrio. Sí. Y era hincha del equipo contrario. Del Ferrocarril Oeste. Y pobrecito, cuando bajé del tranvía haciendo ademanes por todos lados. Y me lo agarré y me lo llevé para mi casa. Digo, ¿qué? Estaba a la vuelta y mi papá me dice, ¿qué pasa? Me dijo, no, me está llorando este que me hizo. Y me vio, el único que me vio en la cancha. Bienvenidos una semana más a una sección, la semiótica divertida, que a veces es divertida, a veces es aburrida, pero siempre es la más importante de este programa, porque todo lo que se dice antes suele ser mentira o tonterías, y lo que yo voy a contar, que son tonterías, por lo menos lo digo antes, no como esta gente que habla de el PP, el PSOE, no sé qué, del paro, no sé pero qué. Pero si tú también hablas. Ah, sí, bueno, sí. A veces. Sí, salgo yo también. Podéis escuchar las otras secciones porque salgo yo, pero mejor escuchar la semiótica divertida, que ya ha llegado. Y bueno, pues sí. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues iba a hablar de un par de programas, pero bueno, quería hablar un poco de Boston. El análisis semiótico de un atentado, porque la verdad es que trae tela. ¿Qué pasó en Boston? Bueno, pues parece ser, según todas las informaciones... A ver, cuidado... No advierte que no quiere herir sensibilidades. Vale. Que luego es que la gente es que es muy políticamente vale. Correcta. Bueno, hablamos de millones de muertos en Siria y no advertimos nada, pero han muerto 3 personas y ahora tenemos que advertir. Así que bueno, advierto, si hay algún estadounidense que tenga familia... Occidental o europeo. Occidental o europeo, que tenga familia, que haya sufrido... Pero todo esto dilo en sirio. Lo digo in sirio, que si hay alguien que tenga familia o tenga alguna historia relacionada con Boston, que no quiero herir su sensibilidad. Y, por supuesto, lo que vamos a decir ahora no coincide, ni tiene por qué coincidir, con lo que pensamos, con lo que decimos normalmente, e incluso, yo que sé, con lo que escribimos. Es que, de hecho, todo lo que decimos muchas veces no coincide con nada. Sí, por eso. Pero esto particularmente más, ¿no? No es mi opinión, es lo que veo, no es la opinión de Aitor, es lo que... veo yo, y no es la opinión de Miguel, es lo que le cuento yo. Y bueno, Boston, pues dicen que dos chavales de origen, bueno, no, dos chavales estadounidenses, porque eran estadounidenses, de origen checheno, pusieron unas ollas, unas bombas caseras, durante la maratón de Boston, el día del Patriota en Estados Unidos, y bueno, pues hubo 3 muertos debido a esas explosiones y algunos heridos, no sé el número exacto. Y fueron pues muy dramáticas y salieron en todos los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Huele. Esto parece ser que huele. Es un atentado un poco extraño. Para empezar, vamos a preguntarnos por qué lo primero que dijo el padre de las criaturas es que el FBI les había tendido una trampa y les había comido la cabeza. Eso fue lo primero que dijo. ¿Eso no ha salido? Claro, es que salió muy poco en los medios, salió en algunas redes sociales, pero enseguida se borró y no se volvió a comentar el tema de que el padre había dicho, les han hecho la púa a mis hijos. Pero así es, esa es la primera irregularidad que encontramos. Segunda irregularidad, ¿qué pasó en Internet? En Internet empezaron a sacar, bueno, eso es otro tema, empezaron a sacar las fotos y empezaron a analizarlas e incluso creo que cogieron a dos personas creyendo que habían sido los autores debido a los análisis de las fotografías y de los vídeos en Internet, y al final no eran. O sea, es un poco la locura de Internet, ¿no? Cómo lo monitorizamos todo y al final pues nos podemos equivocar, ¿no? Eso va a empezar. Sí, la comunicación jibarizada. La comunicación jibarizada. Hemos recomendado un libro de Pascual Serrano. Uh-huh. Así de repente este minuto publicitario no nos paga nada, pero es que me ha venido a la mente. Está es que vale, valemos aquí y para publicitar libros. Nada más que valemos para nosotros que tenemos... me lo regalaste de cumpleaños en encima, sí. Lo tengo que decir. Felicidades, Miguel. Nosotros tenemos pues esa estrategia. Primero publicitamos, luego ya pedimos dinero. ¿Eh? Sí. Pascual Serrano, mándanos un sobrecito o algo. Quique Peinado, menuda promoción que te estamos haciendo aquí con 152 seguidores en Facebook. Que te vas a volver loco a vender. Pero todo eso se multiplica. Y se multiplica, eso ya sabes que es viral o como lo llamen ahora, 2.0. Bueno, seguimos con Boston. Y también he estado leyendo cositas muy, muy, muy raras. Como, por ejemplo, el tío que perdió las piernas en el atentado. Y de repente se pone a señalar enseguida quién es, en cuanto tuvo otra vez, se supone, conciencia, que lo tuvo el mismo día, por cierto, se pone a señalar quién es el autor material del atentado, ¿no? Vamos a ver, si una bomba te explota las piernas, te desangras en 2 minutos más o menos, y desde luego no estás para fijarte lo que pasa a tu alrededor. Y es muy raro que esta persona, nada más salir, ya dijera quién es. Y me adjuntaba esta información tan conspiranoica y enferma, que no tengo por qué compartir, como he dicho, la opinión, un vídeo en el que salían las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ensayando atentados falsos con gente que había perdido algún miembro y que estaba minusválido, gente del propio ejército, que en el desempeño de su labor pues habría tenido alguna herida y estaban ahí ensayando. Yo ese vídeo lo he visto. O sea, quiero decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Luego, el chaval puso en Facebook, que también se borró, en el Facebook del chaval ponía: la policía va por mí, soy inocente, me han tendido una trampa, el FBI, una vez más. ¿De qué chaval? Charles Sandoyev. ¿Pero del Drasnaev ese? El último, el que sobrevivió más. No, es que la verdad es que no está muy pendiente. Vale, pues de eso. Había dos, uno era hermano mayor, otro era hermano pequeño, no me acuerdo el nombre, eran Chachanayev o algo así, Chanayev, creo. De la URSS, ¿no? Como no, decía no, Arvilla. Creo que eran chechenos. Bueno. De la URSS. Sí, de la antigua URSS. Y el mayor cayó en la persecución en Boston, en la Universidad de Boston creo que fue, y el otro estuvo aguantando, escondido en una barca recreativa que tenía un señor en una localidad que se llama Waterfront. Si queréis saber más, pues en esa localidad, que se llama Waterfront, podemos ver fotos de la barca donde sale y no hay nada de sangre dentro. Y sin embargo sí que la hay luego fuera, en la parte de fuera de la barca. Interesante, porque el chaval tiene un tiro. Y luego podemos ver un vídeo en el que el chaval sale levantándose la camiseta de la barca y sin que haya pasado nada, o sea, enseñando que él no tenía ni explosivos ni armas y que no pasaba nada. Entonces, ¿a qué viene ese tiro? ¿A qué viene ese tiro? Ese vídeo también lo podéis ver en internet. Es todo muy extraño, muy conspiranoico. Yo lo transmito para que os rayéis la cabeza. Y aquí lo dejo. Boston, el análisis semiótico. ¿Pero y cuál es la conclusión de toda esta teoría? Porque toda La conclusión es... Puede que haya sido un atentado hecho con una olla Fagor de lentejas por dos chavales que les ha dado por ahí. ¿Te lo puedes creer o no? O puede que haya sido, una vez más, otro ataque de bandera falsa o de propio Estados Unidos para justificar pues ciertas medidas que implanta y que no es nuevo, que tampoco tenemos que echarnos las manos a la cabeza, ¿vale? Que es un poco una conspiración, pero no es nuevo, lo llevan haciendo desde 1898 con el Maine, lo de atacarse a sí mismos Y bueno, ya hemos visto algunos otros casos que también están en duda, pero que puede que hayan sido también ataques de bandera falsa, como se llaman. Y bueno, pues esa es la posibilidad, chicos. A lo mejor hay que darle un poco al coco y no leérselo todo. Ahí está, Boston, el análisis semiótico. Y ahora voy a hablar de lo que nos mola, de programas de la tele. Sí, pero rápido porque viene los raperos y nos estamos pasando aquí en su tiempo y sabes que estos son muy, los raperos siempre son muy de bandas y tal. Bueno, y vale, pues eso. Iba a hablar siempre. De dos y viene con pistola, y además claro. Ernest Crone. Iba a hablar de dos programas, pues ahora hablo solo de uno y lo hago rápido. Bueno, quería hablar de un programa que se llama Mi extraña adicción, que habla pues eso, de gente que tiene adicciones extrañas, bueno, como casi todos, por ejemplo, como Miguel, que le gusta comerse el forro de las almohadas. O... Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Ya vine a mi casa y dije, tío, ¿pero qué haces con las almohadas? Claro. Digo, ¿muerdes a... ¿eres un muerde almohadas? Le pregunté, tío. O la afición de Aitor de construir castillos con colillas fumadas. No lo digas, tío. Claro. Que siempre arde. O mi loca adicción de comprar micro machines para reproducir grandes atascos de la historia. ¿Sabes? Por ejemplo. Pero... Todos son... ¿Y Cristian? Cristian. Has adictado demasiadas cosas. Cristian y su loca adicción al Fairy, a olerlo fuerte. Ya lo sabéis. Del mejunje, le encanta. Y bueno, cuando puede juntar el Fairy limón con el Fairy normal, bueno, ese día, qué gran día, ¿eh, Cristian? Bueno, como no está, ya no puede decir todo, nada. Entiendo todo, ¿eh? Un día me lo crucé aquí por el barrio a Cristian con una bolsa llena de un pack de 24 de Fairy. Botella de Fairy, o porque llevas tantas. Tenía que frenar la radio. Venga, dale. Pues lo dicho, mi extraña edición habla de adicciones y he visto un par de ellas en que me ha dejado picueto. Seguramente estarán guionizadas porque no puede haber gente que tenga estas adicciones. Lo dudas. Para empezar, una señora, que esta yo creo que sí que era real. Voy a empezar por una real. Una señora que tenía adicción a oler gasolina. Pero tenía una adicción a oler gasolina tan fuerte que tenía vasitos por toda la casa de gasolina. Y todo olía a gasolina. ¿Eh? Pero la tía cogía el vasito, que lo tenía ahí con un plástico, lo abría y le daba ahí una... Y dice, joder, qué bien me siento. Y digo, claro, pero... no fumaba, ¿no? Claro, dices, pero qué coño te pasa. No, no fumaba, pero tenía una cara de... Madre mía. Tenías que ver el momento, porque claro, esto va de que te cuentan la adicción, lo flipas, el tío te enseña cómo la usa. Es que claro, es increíble. Hay algunas adicciones que dices, ¿cómo se ha prestado a grabarse? Fácil, porque es un guión, pero bueno, vamos a pensar que es real. ¿Cómo se ha prestado a grabarse haciendo estas tonterías? Pero sí, se han prestado a grabarse. Y tendrías que ver cómo se lo contaba a su amiga. Pues nada, ¿tú has visto los vasitos esos que hay por toda la casa cuando vienes? Y la otra, sí. Y dice, pues nada, pues que los huelo muy fuerte. Y eso es mi adicción. Y la otra, ¿pero tú eres imbécil? Claro, ¿qué situación es? O sea, tú te cuento a un amigo, no, es que huelo gasolina. Y dice, pues vale. Eres tonto, pero tú verás, ¿no? Y vemos cómo intentan salir de esa adicción, pero nunca llego al final. Así que vamos a contar otro caso, por ejemplo. Un tío que era adicto a su coche, a liarse con su coche. ¿Cómo? A enrollarse. A hacer el amor. Hacer el amor. ¿Cómo se puede hacer con el amor con un coche? Con la palanca. El autoamor. Bueno, pues él salía, por ejemplo, dándole besitos en el morro. Salía... ¿Qué coche? ¿Qué sí, coche sí. era? ¿Qué era un, no sé qué coche. Era un coche, esto es americano, en plan un Mustang o algo así. Sí, era un cochazo. Muy bonito. Y pues yo qué sé, pues salía dándole besitos en el morro, salía haciendo petting, ¿no? Ahí, con el capó, ahí madre frotándose no. con el capó, y se graba haciendo eso. Pero luego usaba... dice, mi parte favorita es ponerme así, y se pone justo debajo del coche a darle besos en el parachoques. Le da la buenas noches. ¿Y qué hace con el freno de mano, tío? ¿Usa protección? No, se me... Hay una voz ahí, sí, femenina. Hay una femenina. Una voz femenina en el medio. Lo estamos reclamando. ¿Qué está pasando? Estamos abriendo la cuota. Joder, de paridad en el programa. He traído a mi ayudante. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues es que ella también ve todas las tonterías que yo veo. No sé por qué. Es por eso sube la audiencia, supongo. ¿Eh? De NTV. Y... ¿No has contado que se liaba, que se acostaba por debajo del claro. coche? Se acostaba con los bajos del coche. Era muy raro, porque claro, ¿qué clase de relación? Y luego ya cuando se metía adentro, cogía el volante y le decía, ¿te gusta esto? Claro, no lo contestaba nadie. Pero eso es un programa de NTV, ¿no? Sí, y es acojonante. Luego, pasando rápidamente, había una chica que era adicta a esnifar polvos de talco, aunque... es un poco raro, ¿no? Porque los polvos de talco te dan ganas de toser, supongo. Pero la tía se metía puñados de... Además tenía una nariz muy grande. Y se metía puñados aquí de polvos de talco que no producen nada. Y dice, no, es que todo está lleno de polvos de talco. Y tocaba la casa y acojonante. Y por supuesto, y la mayor, la que empezó todo, yo creo que no, no sé si es este programa, pero es la señorita Walking on Sunshine, una chica que caminó, la única chica creo que ha caminado por el amanecer, como ella dice, porque ella decía que es lo que hacía, que esta sí que era real, y que cogía líquido de limpiar teclado y lo aspiraba directamente del spray con una fuerza inusitada, ¿eh?, en su nariz, y aspiraba directamente. Le decían los médicos, cada vez que lo haces puedes destruir tu cerebro en un segundo y quedarte en coma. Pero ella lo hacía hasta 30 veces. Y cuando jugaba, se metía... jugaba con la vida. Sí, sí. Y cuando se lo metía, le tenías que ver, decía, estoy como andando por el amanecer. Pero en inglés, claro. Y hablaba así. Ay, chico, esto... Walking on sunshine. Sí. Hablar, ya es bastante. Todavía podía hablar, sí. Y dice... Y decía, pues, estoy combinando el amanecer. O decía, esto es lo mejor. Ahora me encuentro realmente bien. Y tú veías que no estaba bien. Que no se encontraba realmente bien. Chicos, no tengáis extrañas adicciones, que hay muchas que son normales y también son muy divertidas. Ese es el consejo de hoy de la semiótica divertida. Pues sí, nos vamos ya porque nos hemos pasado de tiempo. Guárdate el otro programa que tenías o si quieres alguna edición más para otros días. Claro. Nos vamos hasta la semana que viene. Como Cristian no sé dónde ha ido, pues ¿cómo era la frase? Esto ha sido todo... No. Lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Esto es El Mentidero.